Mundofonías. Mundofonías. Varın dile hev düşen kes çaran dede. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Aquí hemos abierto una nueva edición de este programa que realizamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que lanzamos a los aires de 31 emisoras que conectan, que difunden esta emisión radiofónica a lo largo y ancho del planeta. Casi podríamos decir en cuatro continentes, en Europa, en África, en América del Norte, en América del Sur. Así que por ahí nos podéis sintonizar en vuestra emisora favorita, la que estáis escuchando en este momento. También, por supuesto, en nuestra web mundofonías.com, y ya sabéis que este programa se dedica a difundir las músicas de nuestro planeta, las músicas con raíz popular, y las vuelve a lanzar a todo el planeta, que nos llegan de diferentes rincones. En este caso hemos abierto con esta artista, Aynur Dogan, esta mujer de origen kurdo, que nos presenta su nuevo trabajo, se llama Hevra, es decir, juntos, y es un trabajo que tiene un cierto toque, aparte de la música kurda, turca, etcétera, etcétera, habréis notado flamenco también, y es que está la mano por ahí del productor Javier Limón, que últimamente, pues en los últimos años, se ha convertido en un productor especialista en voces femeninas, a las cuales pues siempre pone ese toquecillo suyo y esa tesitura y ese matiz flamenco. Lo que hemos oído es el tema que abre este nuevo disco de Aynur, Peshnare, y vamos a continuar con más músicas, en este caso que también tienen un componente flamenco, además de otros elementos jazzísticos, brasileños, etcétera, etcétera. Ahora escuchamos a dos intérpretes españoles, son Chano Domínguez al piano y el niño Josele a la guitarra. Chano y Josele publican un disco juntos después de andar en diversas experiencias, en ocasiones incluso paralelas en ese territorio que oscila entre el jazz y el flamenco. Pues aquí tenemos a Chano y Josele y les escuchamos reinterpretando una pieza brasileña, una composición de Pixinguinha, Rosa. Chano y Josele. Chano Domínguez al piano, Niño Josele a la guitarra. Conjuntamente graban este disco que se publica ahora mismo con elementos flamencos, elementos jazzísticos, elementos brasileños, elementos también del pop. Por ejemplo, hay una canción de Lennon y McCartney, música de bandas sonoras, en fin, pues un cúmulo de influencias que a ambos les ha apetecido plasmar en esta grabación. Vamos a continuar con tintes más decididamente flamencos en la próxima música que va a sonar aquí en Mundofonías. De hecho, nos vamos con unas bulerías de la mano de un jerezano, así que nada más apropiado. Se trata de Moraito Chico, el guitarrista flamenco que falleció ya en el 2011 y que hemos recordado también aquí varias veces en Mundofonías desde aquel entonces. Aquí la escuchamos en una pieza que nos avanza el contenido de un disco que será publicado a finales del mes de agosto. Se trata de una recopilación dedicada a la guitarra flamenca, editada por el sello World Music Network en su serie de Rough Guides, The Rough Guide to Flamenco Guitar, es el título del disco. Su fecha de publicación en todo el mundo es la del 26 de agosto, pero aquí la podéis escuchar ya en Mundofonías. Como decía, nos quedamos con Moraito y esta sorbulería. Thank you.

Y por supuesto van dejando su pozo cultural, van dejando su legado en numerosas ciudades, en numerosos lugares. Esto que estamos escuchando es música hecha en la ciudad francesa de Lyon, pero música hecha por la comunidad magrebí. De hecho, es un recopilatorio, nada menos que un triple disco, que recoge grabaciones de intérpretes de esa comunidad entre el año 1972 y 1998. Ya la portada del CD nos anuncia el elemento principal de estas músicas, es decir, una cinta de cassette, que era la forma predominante de difundir estos sonidos. Este triple disco editado por Fremont, un prestigioso y elegante sello francés, se titula Maghreb Lyon. Y hemos escuchado la pieza que abre el primero de los discos. La interpretaba Mokhtar Mezhout en el año 1986, titulada Yamalala Esahb El Gadar, mamá, han traicionado la amistad, es el título de esta canción. Y vamos a seguir explorando este fascinante triple disco. Escuchamos ahora a Samir Staifi. Thank you. Samir Staifi, otro de los músicos que forman parte del elenco de intérpretes que han sido seleccionados en este triple disco que recoge grabaciones hechas en la ciudad francesa de Lyon por músicos de la comunidad magrebí, Magreb Lyon, editado por el sello Fremont, distribuido por ejemplo en España por Caronte. Cada uno de los discos tiene su propia temática, el primero de ellos es exilio y pertenencias, el segundo crónicas políticas y sociales, vida cotidiana, y el tercero de los discos habla de amor, amistad y traiciones. Nos vamos a quedar con otra de las piezas que firma Zaidi El Badni, Moon Emerset. Oh, Esta pieza era del año 1991. Como decíamos, el intérprete es Zaidi El Batni, otro de los músicos de la comunidad magrebí de Lyon, cuya música, cuyos cassettes se reflejan en este triple CD, este triple disco editado por Fremont, Maghreb Lyon. Seguimos con otro de los intérpretes que aparecen en este recopilatorio, Salah El Ghelmia. الشويخ يا حيد ديك عليا وحيد وحيد ديك عليا الشويخ يا وحيد حيد ديك عليا وحيد ديك عليا وحيد ديك عليا وحيد ديك عليا وحيد أخويا حيد بدني زهواني وحيد الشاوي خويا وحيد ديك عليا وحيد خويا حي وحيد ديك عليا ودايرة السالف ومعارج ليها يتخالف واخدا حالف وفيه بود فتاف وتالف وحيد خويا حي وحيد ديك عليا وحيد خويا حي وحيد ديك عليا وداير حلالي ودازت عليا بالعاني وفات القاني وحيد حسبتني زهواني وحيد مريم خويا وحيد ديك عليا وحيد حميد خويا وحيد ديك عليا وخدا شاوي وكوياتي الحرامية وحيد أخويا حي وحيد ديك عليا وحيد أخويا حي وحيد ديك عليا ونروح لبلادي وباش الريح شي شوية شغل بالي مشيت صباح في العشية وحيد حميد مانينو وحيد Salah El Ghelmia, otro de los intérpretes que figuran en esta recopilación Maghreb Lyon, como digo, es un triple disco que recoge diversos estilos populares practicados por la comunidad magrebí de la ciudad francesa de Lyon. Música Rai, música Shaoui, Shaabi, música Malouf y también música con elementos de la cultura bereber, como por ejemplo la de los procedentes de la región argelina de Kabilia. Nos vamos a quedar con una última pieza de este triple disco que hemos estado repasando en los últimos minutos en Mundofonías. En este caso escuchamos a Rachid Staifi, Ya Lek Bida, Mi Corazón. Succès 96 vous présente Rachid Staifi. Les arrangements musicaux sont de Cheb Hakim. Au violon, Azouz Staifi. À la basse, Jean-Jacques. Aux percussions et accompagnements, Mokhtar Mzoud. Et à la zorna, Bourouba. Au fichatr Kamal Sitifis. Mansaouj Faisal Wattoufir. Mansaouj Nasreddin Lemsili. Au fichatr Khouya Hamid. Au fichatr Nas Steve. Mansaouj Hadda Alahad. Au fichatr Les Immigrés de Lyon. Au fichatr Khouna Azouz Lera Hadr Maana. شوفك بعيني يا نيا والله تقيل طريقة يا وحيدة وتفكري يا إلي يا موزيدي يا ليالي يا ناميك وبالنار وشك والرب العالي ويا قمر يا ويا علي وغير ضوي يا عليا وراني وحداني ولا من طال عليا ولي بينا ياتنا كتير وما هي ويالي سايكنا عقلي تبقى دايما محبوبة وسمحولي يا المسلمين وخزرتني ابن العينين جسمتك يا البيع لزنين ودمعتي بين العينين ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bambolina sobe a mesa a dançar O avô no capachinho entona o vinho verde Tio Silentino não se cansa de berrar E a banda ainda mal consolou O padre Prudêncio continua a bombar Com o sutiã na mão que a prima pureza tirou A noiva e o noivo estão no chão a rolar E a banda ainda mal tu consolou Foram a correr para o banquete Caindo uns nos outros a cantar E ninguém estranhou que o buquê Caiu no chão e toda a gente só queria saudar O indivíduo foi esconder o saco no altar Puseram um incensório a arder E ninguém notou o cheiro do cicado que parava no ar A tia Bambolina está na mesa a dançar O avô no capachinho entona o vinho verde Tio Silentino não se cansa de barrar E a banda ainda mal Consolou Senhor da banda, diga-me lá Não viu um saco branco aí Ele estava ali ao pé do altar. Se o vir é meu, devolva-me, senhor da banda. Diga-me lá, não viu um saco branco aí? Eu estava ali ao pé do altar. Se o vir é meu, devolva-me. Está na mesa a dançar, o avô no capachinho em torno ao vinho bordou. O tio Silentino não se cansa de barrar e a banda ainda mal te consolou. O padre Prudêncio continua a bombar com o sutiã na mão que a prima pureza tirou. A noiva e o noivo estão no chão a rebolar. Ainda mal tu con slow. Pues hemos continuado en Mundofonías con un grupo, yo creo que bien conocido aquí en el programa. Ya sabéis que nos gustan mucho estos portugueses llamados Melech Mejaya, un grupo portugués especializado en música klezmer, pero muy a su manera, como bien comprobáis, con composiciones originales. También tocan un tema tradicional, evidentemente, y que llevan por su tercer disco titulado Gente Extraña. Gente Extraña, en el mercado internacional, pues le han puesto título en inglés Strange People, y también van a estar actuando en diversos festivales en tierras españolas y en otros muchos lugares y países. Sus fechas más inmediatas les llevan a Finlandia, van a estar actuando en Jyväskylä y en la mítica localidad de Kaustinen y su festival de folk. Después estarán, por ejemplo, en el festival Etnosur en Alcalá Real, en Andalucía, en España, el día 18. Luego pasarán por las cercanías de Madrid, actuando el día 19 en Las Rozas, el día 20 en Fuenlabrada, y después, unos días más tarde, estarán el día 25 de julio en Illora, en Granada, en el festival Parapanda Folk. Más adelante volverán a recalar el día 14 de agosto en Alcázar de San Juan. Aparte de sus muchos conciertos por Portugal y por otros lugares, también luego se irán entre medias a Suecia, en fin, pues un montón de cosas. Melech Mejaya, su disco Gente Extraña, la canción que le da título, una canción propiamente dicha, es decir, cantada, porque su música suele ser normalmente instrumental, y aquí contaban con la colaboración de Yasafari, que ponía la voz. Bien, pues después de estos portugueses vamos a escuchar a un grupo ubicado en Madrid, pero que entre muchos lugares del mundo próximamente también se van a Portugal a participar en un festival que ya es de los clásicos en tierras portuguesas, el Festival Andanzas, un festival que reúne durante una semana entera pues a un montón de gente apasionada por la música popular, por las danzas populares y por todo lo que rodea todo ese mundo. Muy atentos, porque después de que suene esta música vamos a daros las pistas para conseguir precisamente dos entradas para dos de nuestros oyentes para este Festival Andanzas, que se celebra en la localidad de Castelo de Vide, muy cerquita de la frontera extremeña española de Portugal, entre los días 4 y 10 de agosto. De momento nos vamos a quedar, como digo, con este grupo ubicado en Madrid, aunque con gente de diversos países, llamado Martina Quiere Bailar. Además, nos quedamos con una pieza muy nuestra, porque es la grabación que hicimos cuando nos visitaron hace algunos años y nos dejaron algunas músicas antes de grabar incluso su primer disco. Esta era una de ellas, Ronda Musa. Thank you. Martina quiere bailar, esta grabación realizada durante una entrevista en este programa en Mundofonías, esta Ronda Musa, una grabación anterior al disco que hacía poquito ellos editaban, su primer disco de presentación, y ellos van a ser uno de los grupos que van a estar participando en ese festival Andanzas que tiene lugar, como decíamos, entre el 4 y el 10 de agosto en la localidad portuguesa de Castelo de Vide, muy cerquita de la frontera española, como decíamos. Así que a nuestros oyentes españoles y también portugueses, pues a lo mejor os interesa tener la posibilidad de asistir un par de días gratis a ese festival, cortesía de Mundofonías y cortesía también de los amigos del festival Andanzas. ¿Qué hay que hacer para esto? Durante 2 semanas vamos a mantener abierto el concurso para que nos lleguen vuestras respuestas al problema, a la pregunta que os vamos a plantear. Y en el primer programa de la semana del 20 de julio, del 20 de julio al día 27, damos un poco ese arco de fechas porque los programas son emitidos en horarios diferentes y en días diferentes en cada emisora, pero bueno, esa semana el límite de recepción de respuestas va a ser el 20 de julio y esa semana, en el primer programa de esa semana, daremos los nombres de los 2 ganadores. Y la pregunta es muy fácil porque es que no hay que adivinar nada, simplemente nos tenéis que responder a lo siguiente: ¿desde dónde nos escucháis? ¿Y a través de qué emisora o a través de qué medio? Si nos escucháis, por ejemplo, a través del podcast o de la página web, etcétera, etcétera. ¿Cómo escucháis Mundofonías? Así de sencillo. ¿Dónde estáis y cómo escucháis Mundofonías? Nos respondéis a eso y entráis en el sorteo de esas 2 entradas para el Festival Andanzas. Lo seguiremos recordando en los próximos programas, pero ya abrimos nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para que nos enviéis vuestras respuestas para poder participar en el sorteo. Y ya poquito tiempo nos va quedando en esta edición de Mundofonías. Nos vamos a despedir con otra novedad discográfica. Se trata del proyecto Dub Colossus, una experiencia musical que reúne a muchísimos músicos, la verdad, bajo la batuta de Dubula, que es un poco el alma mater de esta historia, que tiene que ver con la música de Etiopía, tiene que ver con el dub jamaicano, con los elementos de la música urbana contemporánea y muchas otras historias. Su último disco, su nuevo trabajo, se llama Addis to Omega, y la pieza que lo cierra, este Orpheus Underground, es la que sirve también para cerrar esta edición de Mundofonías. Ya sabéis, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com para participar en ese concurso de entradas del Festival Andanzas, o para lo que nos queráis contar, nuestra web mundofonías.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter y en cualquiera de las 31 emisoras que difunden a lo largo y ancho del planeta este programa. Nos vemos en la próxima edición de Mundofonías. Salud.